girar. Todo sigue tan igual cuando no dejas de vomitar. No sabes ni en dónde estás. Quiero que me veas y digas que puedes confiar. Regresar, deja de dañar tu mirada.